Este viernes se montará en el metro. Hola amigos, ¿cómo les va? Les habla Andrés Nieto Molina. He tenido la fortuna de montarme en varios metros del mundo. Metro aquí en Santiago de Chile hay uno, en Nueva York, en París, el de Medellín, ni hablar, fabuloso. Pero el mejor metro en el que me voy a montar es el que han llevado Juan Diego Latorre y John W. para que aquí en Veracruz Estéreo hagamos un recorrido en ese metro contando un poco de historias, de rollos, de anécdotas buenas de la época de la radio de hoy y de siempre. Así que los invito para que se monten a este metro con nosotros este viernes a partir de las 6 de la tarde aquí en Veracruz Estéreo, la emisora que me vio nacer como DJ y a la que vuelvo otra vez para contarles todas esas historias. No se lo pierdan. El metro, un nuevo viaje, un nuevo recorrido, viajando a la velocidad del sonido. Súbete en el metro, viernes 6 de la tarde. A esta hora, el tráfico se paraliza. Las calles están inundadas de vehículos. En tu mente, solo está disfrutar el mejor día. Es viernes, y cargado con vagones de entretenimiento, información y música, comienza oficialmente el fin de semana. Juan Diego Latorre. Justo cuando estás atascado en las calles dentro de tu auto. Juan Diego Latorre, el metro. Amigos del metro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué placer saludarlos a través de 93.5 para la ciudad de Medellín. Hay un taco, hay una congestión vehicular impresionante, pero para eso estamos. El entretenimiento, la mejor música, los clásicos, siempre clásicos, aquí en Veracruz Estéreo y con este programa que se llama El Metro. Mucha lluvia, preparen los paraguas y el próximo mes de octubre también tendrá mucha lluvia. Aquí comenzamos El Metro y quiero saludar a mi compañero John W. John W, un gran DJ para una gran audiencia. Get ready. Una bienvenida especial, hoy es viernes y aquí estamos en el metro, la solución para el trancón viernes desde las 6 de la tarde, es decir, a esta hora, con la dirección de Gustavo Roldán, Juan Diego Latorre y John W. les acompañamos. Informaciones importantes durante la presente semana, el día jueves, ayer. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha aplazado el día sin IVA. Será el último bimestre del año, es decir, posiblemente entre noviembre y diciembre. Recordemos que este estaba programado para el 30 de octubre. El consumo de internet... Este viernes se montará en el metro. Hola amigos, ¿cómo les va? Les habla Andrés Nieto Molina. He tenido la fortuna de montarme en varios metros del mundo. Metro aquí en Santiago de Chile hay uno, en Nueva York, en París, el de Medellín, ni hablar, fabuloso. Pero el mejor metro en el que me voy a montar es el que han llevado Juan Diego Latorre y John W. para que aquí en Veracruz Estéreo hagamos un recorrido en ese metro contando un poco de historias, de rollos, de anécdotas buenas de la época de la radio de hoy y de siempre. Así que los invito para que se monten a este metro con nosotros este viernes a partir de las 6 de la tarde aquí en Veracruz Estéreo, la emisora que me vio nacer como DJ y a la que vuelvo otra vez para contarles todas esas historias. No se lo pierdan. El metro, un nuevo viaje, un nuevo recorrido, viajando a la velocidad del sonido. Súbete en el metro, viernes 6 de la tarde. On the World Wide Web, this is Veracruz Estéreo. A esta hora, el tráfico se paraliza. Las calles están inundadas de vehículos. En tu mente, solo está disfrutar el mejor día. Es viernes, y cargado con vagones de entretenimiento, información y música, comienza oficialmente el fin de semana. Juan Diego Latorre. Juan Diego Latorre. Justo cuando estás atascado en las calles dentro de tu auto. Juan Diego Latorre. El metro. cuando cae la tarde y llega la noche, el metro por veracruzestereo.com y también toda la gente que está escuchando en Caldas, Risaralda, Quindío, toda la gente de esta zona, la del eje cafetero, bienvenidos, móntense y prepárense para que hagamos un recorrido con uno de los grandes íconos de la radio juvenil, Andrés Nieto Molina, y por supuesto con los mejores clásicos siempre. Soy Juan Diego Latorre. 322-268-1212. Dejen sus notas de voz, dejen sus mensajes y con mucho gusto estaremos con todos ustedes y por supuesto con nuestro invitado, quien ya estará por llegar aquí al Metro de Veracruz Estéreo. Quiero presentarles a mi compañero John W. John W, un gran DJ para una gran audiencia. Get ready. Saludos amigos oyentes conectados con la señal de Veracruz Estéreo a esta hora en 91.1 FM y veracruzestereo.com. Arrancamos nuestro viaje, nuestro recorrido por el metro y sus diferentes estaciones hoy en esta tarde, noche del viernes. Una nueva oportunidad para comunicarles y también para recordarles a algunos de los personajes que han pasado por este programa. Entre ellos, Fernando Pava Camelo, Hernán Orjuela Buenaventura, Armando Plata Camacho, Manolo Belón de la vieja escuela de la radio, aquí de esa época de la voz del cine, Radio Disco, John Jairo Muñoz, Uweimar Muñoz Ceballos y también el paisita Munera Isman pasaron por este programa. Grandes voces como Deisa Rayo también estuvo con nosotros, sin dejar por fuera también a personajes como Luz Amparo Álvarez. Amparito también estuvo en nuestro programa, la mismísima Claudia Cano, nada más y nada menos que Aura Cristina Gain. Y hoy nuestro invitado, ya Juan Diego Latorre lo ha mencionado, así que en segundos lo tendremos hoy en el metro. Recomendación especial para este fin de semana. Es una producción que se hizo en 2017. Si ustedes tienen la oportunidad de conectarse con Netflix, pues algunos programas atrás hablamos de Quincy Jones y ese gran documental. Pero ahora queremos recomendarles uno que ya pues ha tenido muy buenos comentarios. Además, un maestro, un mago de esto de la industria fonográfica, el señor Clyde Davis. El nombre de este documental es The Soundtrack of Our Lives, la banda sonora de nuestras vidas. Este señor hizo famoso artistas como Barry Manilow, Whitney Houston, Dionne Warwick, Simon & Garfunkel, Air, Wind & Fire, OJs, cantantes de la talla de Aretha Franklin, Janis Joplin, la persona que descubrió a Kenny G, el saxofonista. Todo esto en Sony Music y el sello Columbia. Y luego de algunos inconvenientes, fundó el sello Arista, que no era nada más y nada menos que la representación de los artistas y talentos. 50 años de trayectoria de Clyde Davis, uno de los productores discográficos más influyentes del mundo. Muchos seguramente ya lo vieron, yo apenas lo acabo de ver y por eso quiero compartírselos y recomendárselos, de verdad que vale la pena hacer historia. Nuestro metro comienza a acelerar porque gracias a Dios. Gracias a Dios, hoy es viernes en el metro. Ladies and gentlemen, here we go now. ¿Y qué tal si comenzamos con música, canciones del año 1980 a esta hora para darle la bienvenida a El Weekend, el fin de semana que comienza aquí con The Romantics? Ajá, super clásico. Ya viene nuestro invitado. Esto es El Metro. Se abren los vagones con la más completa información. Pasen, pónganse cómodos y participen en el foro de opinión del metro. Del metro. Es muy interesante. A nosotros nos encanta hablar con la gente que sí sabe de este medio. Estamos hablando de la radio, además porque el personaje que ya está montado en VIP aquí en el metro es una persona que por las venas no corre sangre, sino radio. Y en esta emisora llamada Veracruz Estéreo hizo sus primeros pinitos en la radio en aquella época del Parque Lleras 98.9, hoy 91.1. Una radio sin internet, sin redes sociales y sin tanta tecnología, pero muy rica en experiencias y anécdotas. Así que lo que más nos gusta es contar historias. Bien pueda, Juan Diego, presentemos a nuestro invitado de la semana. Sí, señor, John W., porque también hace parte de nuestra generación. Señoras y señores, con ustedes, Andrés Nieto Molina. ¿Qué tal? Bienvenido, Andrés. Buena, buena. Qué más, muchachos, Juan Diego, John W., qué gusto estar con ustedes, qué bueno, qué chévere y qué bueno, aquí estamos listos para hablar y poner música durante este tiempo. Muchas gracias por la invitación, muy queridos que se hayan acordado de mí. Bueno, hay que decir que Andrés está en Chile. ¿En qué parte de Chile estás, Andrés? Yo estoy viviendo actualmente en una comuna que se llama Providencia, en la ciudad de Santiago de Chile. Estoy viviendo en una calle que se llama Las Hortensias, esto cerca al Parque Loreto Cousiño, cerca a la calle de Eliodoro Yáñez con Tobalaba. Estoy viviendo hace 2 años aquí, nos vinimos con Catalina, mi esposa, a buscar otros mundos. Más que todo, yo creo que uno de vez en cuando, no es la primera vez que yo salgo del país, yo viví un tiempo en Miami también, cuando era niño vivimos un tiempo en Buenos Aires y ahora me vine para Chile porque yo creo que de vez en cuando es bueno salir del país, como conocer otras culturas, otros estilos, otros idiomas, otros acentos, y aquí vinimos a un país muy tranquilo. Bueno, era muy tranquilo hasta que llegamos nosotros, después se vino lo del estallido social, después lo de la pandemia, pero aquí hemos sobrevivido y la hemos pasado muy bien. Chile es un país fabuloso, Santiago es una ciudad increíble, hay buena calidad de vida, hay de todo, ¿no? Hay gente querida, hay gente que es medio seria, medio callada, pero hay gente muy chévere también, así que aquí estamos en Chile tomando buen vino a buen precio, más barato que en Colombia, infortunadamente, porque el vino será tan caro en Colombia, hombre. Chile, la verdad es que es un muy buen país y nos alegra bastante que usted esté allá con su familia y le vaya muy bien por estos días especialmente. A propósito, Andrés Nieto, este programa se llama El Metro. Aquí han venido personalidades, bueno, de la radio, del mundo del espectáculo. Hace también algunos días, tuvimos ahora a Cristina Gaynor. Y lo que queremos es hacerle un homenaje en vida, porque es que es mucho más agradable en vida. Muchísimas gracias, la verdad es que con Aura Cristina la pasamos muy bien, creo que usted también lo escuchó. Son de la misma generación, es de mi generación. Exacto, sí, señor. Estamos sí, de sí, moda sí. Los de 50. Todos. Entonces lo que pretendemos los es conocer vacunados. En este momento... lo que pretendemos es además conocer... Los que decimos, oiga, en deporte hay un chiste muy bueno. En deportes, ahora que estamos al ciclismo con lo de Egan y el Giro, ¿usted se acuerda que había una carrera muy famosa llamada el Dauphiné Libre? Por supuesto, el Dauphiné. Ya no se llama Dauphiné Libre, se llama Criterium do Dauphiné. Entonces la gente que diga Dauphiné Libre, ya ahí queda al descubierto, ya sabemos que tiene 50 años. Cuando diga Dauphiné Libre, porque esa carrera ya no existe. No, se llama Criterium do Dauphiné. Y además porque todos los días cambian los nombres, cambian. Oiga, Andrés, hablando de eso, ¿usted llevaba al colegio el radiecito para escuchar las carreras de Lucho Herrera, Fabio Parra, todo esto o no? Pero ¿quién no lo hizo, por Dios? En la época en que no teníamos el celular para verlo a través del celular, las etapas del Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España, nosotros en la época sí nos tocó el radiecito con el audífono, llevábamos una chaqueta para esconder el radio y nos recostábamos. Sí. Y escondíamos, camuflábamos detrás de la oreja. Mi oreja es bastante prominente, grande, entonces era fácil esconder el audífono. Y el profesor Alberto de la Rosa de trigonometría nunca me vio el radicito y podíamos oír las etapas de Lucho Herrera y Fabio Parra triunfando en las montañas de Francia. ¿Eso fue en el Colegio San Ignacio? Colegio San Ignacio de Medellín. De ahí me gradué con abogado. Casi no me gradué, hermano. Me tiré, yo no sé cómo se dice ahora, décimo o quinto, no sé, décimo, me tiré décimo, lo hice 2 veces. La verdad, estaba esperando a mi hermano Alejandro, que venía un año atrás, y yo quiero terminar el colegio con vos. Entonces lo esperé y hicimos 2 años juntos, 10 y 11. Oiga, yo repetí el 11, pero me salvé del ejército, o sea, del servicio militar en esa época. Oiga, usted sabe que a mí me pasó algo con el ejército. Yo tenía una pequeña venita brotada en la pierna, popularmente conocida como una varice, era una varice chiquitica de joven. Y me la dejé hasta que llegó el del ejército y ¡pum! Pasé el examen, me dijeron, no, usted no puede ir hacia el ejército, y me la operé y listo, ya salí de ese problema. Bueno, Andrés, esos días de radio a propósito del tema, ¿usted creció entonces no jugando fútbol ni nada de eso y no escuchando radio? ¿Qué hacía en su infancia? Hermano, a ver, no, yo en San Ignacio alcancé a jugar fútbol, era defensa, era un poquito tronco, pero bueno, alcancé a estar en el equipo del colegio, era muy grandote, entonces siempre esos pequeños delanteros me sacaban la piedra, entonces yo les mandaba un patadón y que generalmente me salía expulsado y me decía el árbitro, mono, vaya para las duchas. Eso era cuando jugaba fútbol. Y también mi gran pasión era primero la radio, por mi padre, mi viejo que es, a pesar de, pues, mi viejo que es, era abogado, economista, se dedicó toda su vida a hacer radio. Entonces mi papá vivía en Bogotá, nuestras vacaciones con Alejo Nieto eran irnos a Bogotá a acompañarlo y él nos metía, sus vacaciones eran cuando no nos metía tres películas en una sala de cine que él alquilaba solo para que viéramos cine nosotros con los hijos de un amigo de él, nos metíamos en un estudio de radio. Entonces nosotros crecimos entre micrófonos, cables, consolas, en Caracol Radio, ahí en la 19 con octava. Pero a la vez éramos, yo era sobre todo muy fanático de la música, entonces yo estaba pendiente, en esa época oía mucho la superestación en Bogotá, la 88.9 de Pava, oía una emisora que se llamaba, ay hombre, la de Álvaro Monroy, bueno ahorita me acuerdo, Radio Fantasía, donde estaba el Capi Romero Barliza, ya era, imagínate cómo era viejo el Capi, que yo ya lo oía cuando era niño. Y el Capi ya era locutor de esa emisora. Y era una emisora muy chévere porque era de pop y rock en inglés. Entonces pasaban todos los éxitos de Billboard, de los Hot 100. Y ahí justamente creciendo con esa música y en medio de la radio, de los micrófonos, pues así fue que yo fui desarrollando este amor y esta pasión por la radio y por la música. Sobre todo la música en inglés era la que más me apasionaba. Bueno, y mi papá oía mucho, por ejemplo, en la casa oía mucho Frank Sinatra, oía Tony Bennett, oía sus grandes crooners norteamericanos. De vez en cuando Sergio Méndez. Hace poco vi un documental de él y me acordé que mi papá oía mucho Sergio Méndez. Y crecimos en un ambiente de mucha música, de mucha radio. Y así fue como yo fui desarrollando esa pasión por las dos cosas. Su papá, toda una institución de la radio, Andrés. Pero usted nos deja aquí un poco sorprendidos, o por lo menos a mí, porque yo no sabía que usted era oyente de esa época de La Voz del Cine, radio disco, radio musical, las emisoras entre comillas juveniles o por lo menos de música americana, lo que llamábamos la música americana, la música en inglés en AM aquí en la ciudad de Medellín. Exacto, desde bien pelado. Cuando yo vivía en Medellín y estudiaba en San Ignacio, todo el tiempo me la pasaba oyendo primero La Voz del Cine, donde estaban Tito y Donny. Cámbiese a lo nuevo. Está usted en la sintonía de HJDN, La Voz del Cine. Otra emisora del Radio Sistema Federal, siempre con Antioquia. Yo seguía a Tito y Donny para donde ellos llegaran. Después se convirtió en Radio Disco. Esta es una emisora del Sistema Colibrí. Escuchan Radio Disco, estación HJZH 1500 kHz, transmitiendo desde Medellín con 5000 vatios de potencia. Hasta que finalmente se pasaron al estéreo FM Estéreo y se fueron a esa emisora en Envigado que se llamaba Veracruz Estéreo. Así que todo el tiempo oyendo música lo seguía para arriba y para abajo. En esa época no teníamos celulares, no había TV, no había nada. Era pura radio y música en la radio. Estamos montados en el metro, la solución para el trancón. Viernes desde las 6 de la tarde, nuestra segunda temporada. Hoy nuestro invitado Andrés Nieto Molina. Vamos a hablar de esa llegada a Veracruz, pero qué tal si antes de todo esto nos vamos con algo de música, música que nos ponga a viajar a esa época y a esa década de los 80. Andrés, nuestro invitado aquí en el metro. Bueno, pues qué le parece, pongamos algo de rock, hermano. Yo creo que fue una de las canciones que más me marcó, que era justamente año 1987, un disco llamado Slippery When Wet. Lo que pasa es que suena rock fiesta ya, ¿no? Sí, sí. De Bon Jovi, a quien vimos hace poco en los premios Billboard. Estuvo John Bon Jovi, ya se le ven los años al viejo John. Esta banda, cuando estaban Dave Bryan, Tico Torres, estaba John Bon Jovi en los vocales, y aquí está Slippery When Wet. Vamos a oír esta canción que se llama Living on a Prayer, que fue gran éxito cuando Nieto Molina empezaba en la radio presentando esta canción aquí en Veracruz. Oh, Pedro, deja ese sándwich de brontosaurio y vamos a escuchar El Metro con John W. y Juan Diego Latorre. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @VeracruzEstereoClásico. Oh, Pedro, deja ese sándwich de brontosaurio y vamos a escuchar El Metro con John W. y Juan Diego Latorre. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. El Metro no se detiene y continuamos en esta edición hoy viernes, en el inicio de el weekend. Estamos hablando con Andrés Nieto Molina, referente de la radio juvenil en Colombia, radicado en Santiago de Chile, y desde ahí nos atiende. Soñábamos con estar en la radio. Yo recuerdo por acá cerca de la estación Prado del Metro, precisamente, cuando RCN tenía sus instalaciones ahí. Estamos hablando, yo creo que finales de los años 70, principios de los 80, o tal vez esté un poco desfasado en la época, pero sí recuerdo muy bien que una emisora llamada Radio Éxito, que era de música romántica, si también no me falla la memoria, pues tenía su estudio que daba precisamente hacia la calle, o sea que desde una ventana uno perfectamente podía ver cómo trabajaban y cómo hacían la radio, o sea que ya uno quería estar ahí. En el caso suyo, Andrés, ¿cómo fue el cuento de la llegada a Veracruz Estéreo y luego de escuchar estas emisoras juveniles tanto en Bogotá como en Medellín? Bueno, mire, le voy a contar. Hice la que seguramente ustedes y yo, Juan Diego y John W. y todos hemos pasado por estas de gente, que uno ve gente, como decimos nosotros, gomosos, que les gusta la radio, que les gusta la música, y que llegan a un estudio de radio y dicen, oiga, deme una oportunidad, pero uno ve que en ese momento no hay un espacio para, si fuera por uno, lo recibiría uno y le daría una hora de turno a todos, pero es muy difícil. Entonces, inicialmente, yo hice la vuelta solo, personal. Yo vivía en Medellín y yo iba mucho a grabar cassettes. En esa época, los cassettes estos de cinta magnetofónica. Ah, bueno, estamos hablando para gente que conoce los cassettes, ¿no? Es que a veces pienso que tengo audiencia millennial, entonces me toca explicar qué es un cassette. Entonces, de estos de cintas. Y Tito y Donny tenían un negocio, o no sé si eran ellos, o era Mauricio Pérez, o era Carlos Acosta, no. Tenían un negocio de grabar música en cassette. Entonces uno les pasaba una lista. John Jairo Muñoz, sí. Entonces uno les daba el cassette con la lista de las canciones y ellos tenían ese negocito ahí por un lado. No sé si se lo contaron algunas al gerente y no sé si lo estoy haciendo quedar en evidencia. Todo lo hicimos, pero ¿cuánto pagaban en esa época? No, pues hermano, ¿qué sería? $2,000, $3,000, eso no era nada, pues, en la época. No, entonces uno dejaba la lista y entonces yo llegaba a ese estudio porque era una ventanita donde quedaba la voz del cine, que era abajo del Club Campestre de Medellín. Radio Disco. Esa era Radio Disco. Sí, Radio Disco ZH, correcto. Uno llegaba allá y uno veía la cabina desde afuera y yo decía, ah, qué nota esta gente de DJ poniendo música, qué nota. Y entonces yo me quedaba un rato, les pasaba el cassette, la lista y me quedaba viéndolos trabajar. Y entonces yo dije, ah, a mí me encantaría un día presentar música en radio. Y además, generalmente la gente canta abajo, cuando se está bañando bajo la ducha canta. No, yo presentaba música, yo ya presentaba canciones como DJ debajo de la ducha. Entonces, oigan, Andrés, pues hombre, pero es que había algo muy interesante que van a interrumpir, es que ellos hacían la radio al estilo americano, o sea, ellos no tenían un operador de audio, sino que se sentaban, tenían los tocadiscos, los cartuchos y todo a la mano. Y hacían locución. Claro, y yo creo que así es mejor porque uno tiene como más control sobre la música y sobre lo que va a decir y va a hacer, porque es que en la radio vos tenés que tirar un separador, un comando, un jingle, una canción, y vos ya sabes en qué momento. A veces los operadores, o sea, pensar por dos es muy difícil, pensar en qué estará pensando el operador y qué dirá el locutor es a veces más complicado, más difícil. Pero bueno, pero para terminarte la historia, entonces soñaba con ser DJ y un día me dio por mandarle un demo a Veracruz, a Tito y Donny, y no, creo que nunca llegó a su destino, nunca lo oyeron. Yo llamé, dije, oiga, yo les mandé un demo. Ah, sí, por ahí debe estar, hermano, llama después. Y nada, nadie me paraba bola. Entonces así me fui muy triste, compungido, y me fui a estudiar a Bogotá Derecho, luego Ciencia Política. Y de pronto me enteré que mi papá, Julio Nieto Bernal, era muy amigo del gerente de Veracruz Estéreo de la época, Alberto Vázquez. Y yo le dije, de pronto por este lado sí me pueden oír para yo. Además, en esa época aproveché que yo vivía en Bogotá, pero tenía novia en Medellín, entonces viajaba con un amigo todos los fines de semana, cogíamos la flota Magdalena y nos metíamos 6 horas en bus para ir a visitar a las novias en Medellín viviendo en Bogotá. Entonces yo le dije a mi papá, bueno, me metí en un estudio de radio, aproveché que mi papá trabajaba en Caracol Estéreo, yo era amigo del operador de audio Ernesto Díaz, que es hoy amigo mío, a quien quiero mucho. Sí, programador. Y le dije, sí, ¿te acuerdas? Que trabajó en Caracol mucho tiempo, claro. Ya se pensionó. Ernesto, que fue el que grabó con todas las leyendas, con Otto Greinfestin, con Hernán Orjuela, ahorita que lo mencionaste, con Belón, con los Sánchez Cristo. ¿Se imagina el material que debe tener Ernesto? Todo, de todas las voces y toda la música, ¿no? Ese más, esa es media historia de la radio, se lo recomiendo para una entrevista, Ernesto Díaz. Entonces le dije, Ernesto, hermano, de pronto me sale un trabajito en Medellín en una emisora Veracruz Estéreo, ¿por qué no me ayuda a grabar un demo? Y grabamos un demo en un cassette, lo hice, creo que quedó decente, grabado el Caracol Estéreo por Ernesto Díaz. Imagínate cómo habrá quedado, el tipo le metió hasta efecto en la voz, le metió autotune como a los cantantes de reggaetón. Y ese cassette se lo di a mi papá en un viaje a Medellín que se tenía que encontrar con Vázquez, se lo mostró, a Vázquez le gustó, me llamaron, yo estaba en Bogotá, y le dijeron, oiga, Andrés, ¿ustedes se pueden ir para Medellín? Y yo le dije, claro, sí, para que lo conozcan Tito y Don, y que quieren conocerlo, quieren saber cómo sos vos y qué querés hacer en radio y tal, listo. Yo vivía en Bogotá y le dije a mi mamá, Cuca, necesito viajar a Medellín porque creo que tengo la oportunidad de vincularme a una emisora que se llama Veracruz Estéreo. Por fin, ajá. Sí, porque la primera no, se quedó el cassette, sí, perdido, no sé dónde, en qué cajón, en qué gaveta se quedó ese cassette. Pero este segundo, ya más profesional, les gustó y llegué a Medellín. Entonces, claro, les gustó mucho. Alberto le dijo, oiga, dele de King Chance a este pelado, ¿a qué horas puede trabajar? Entonces, primero empecé en Veracruz con Darío Orozco. Darío me enseñó a manejar la consola y los tornamesas. En esa época era con tocadiscos y cartucheras. Sí. Entonces Darío me enseñó, empecé a hacer turnos los sábados temprano desde las 6 de la mañana, sábados y domingo, para poder hacer muchos baches y saltarme bastantes discos, los turnos en los que nadie oye, para poder ir ensayando hasta que me asignaron un turno al mediodía. Bueno, ¿y qué programabas? ¿Recuerdas? Ya había una programación. Tito se trajo el formato que hoy está en software, que tiene muchas emisoras, los famosos Powerball y los recurrentes. Exactamente. Pero Tito ya, ellos habían estado en, ellos tenían muy estudiada la radio, sobre todo una emisora de Nueva York que se llamaba Z100. From the top of the Empire State Building, this is Z100 FM, New York. Y él era muy estudioso y sabía que la música eran unas listas con unos grupos de canciones a los que se les iba dando una rotación. Esto se hacía una rotación sin software ni nada, sino que era una rotación mecánica, pero organizada. Entonces vos tenías que poner la música que estaba programada, que estaba en esos grupos de canciones que solo vos podías poner. Eso era lo que ponía. Poníamos rock, pop, mucho Billboard, año 87, así que me acuerde, por encima de esa época estaba muy pegado Bon Jovi, Nothing's Gonna Change My Love For You, de Glenn Medeiros. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know Bon Jovi, Living on a Prayer, y estaba Sabrina con Boys, entonces imagínate la mezcla, una mezcla explosiva, y poníamos todo eso. Entonces así empezamos a hacer un año turno en Veracruz Estéreo. Tuve esa gran oportunidad de tener una escuela fabulosa con estos tipos que admiraba, que fueron los que yo siempre quise emular y que ya tenía la oportunidad de trabajar con ellos. Obviamente me la montaban, me hacían mucho bullying, sobre todo Donny. Me la montaba por ser de Bogotá y tal, entonces el rolito y me fregaban. Una vez, por ejemplo, yo estaba en turno, en cabina, y Donny, que era en esa época gordo, ya creo que ya no está tan gordo, pero no, era muy gordo, no. Entonces se me tiraba encima como jugador de fútbol americano en medio del turno, o me tiraba cartuchos. Una vez yo usaba esa colita de caballo que usaban en esa época, como la de Leonel Álvarez o la de Andrés Escobar, esa colita de caballo, yo tenía una, y Donny por atrás en el momento de un turno me trasquiló y me hizo bullying y me dejó con el pelo corto atrás, pero era muy bacano, la pasé muy bien. Y en esa época en Veracruz empezaron a incursionar en televisión porque querían un poco también, viendo el modelo Howard Stern, volverse en multimedia, es decir, aparecer no solo en televisión, en radio, sino presencia en medios. Entonces era la época en que Veracruz no solamente era una radio muy oída y muy exitosa, sino que tenía página en El Colombiano, no sé si todavía la conservan, una página donde poníamos la letra de la canción de moda con la biografía del grupo, con noticias de rock y el listado de las 20 máximas de Veracruz Estéreo. La página que nota. Exactamente. Y teníamos también programa en Teleantioquia. Ese programa era... ¿Cómo se llamaba? La Música de Veracruz. La Música de Veracruz, que presentaba Tito López. Tito era el de mostrar, pero los videos los grababa este servidor. ¿Cómo era la grabación de esos videos? Oiga. Aprovechando una antena parabólica que había en el jardín ahí de la Casa de Veracruz, en el poblado. Sí. Teníamos en esa época una parabólica y nos grabábamos los videos que daban solamente en un canal llamado TBS. Papá se llamaba Night Tracks. Night Tracks. Y ponían siempre el Night Tracks, exacto. Fines de el semana. Top 10 de Billboard. Lo grabábamos ahí. Yo era el que me quedaba en esos turnos, porque era en la medianoche del viernes, imagínate. Entonces yo era el que me quedaba. Como era mi fiebre y me leía todos los Billboard y todos los listados y querías aprender mucho de música y de rock. Y entonces por eso digo que fue una muy buena escuela. Sí estuve un año más o menos. Ese fue mi inicio en radio en Veracruz. Welcome to Night Tracks, America's favorite music video show. Tonight we present the hottest videos from the biggest stars of pop, rock, and some new music surprises. This hour we'll have Duran Duran, Bette Midler, and Huey Lewis in the news. And Lasseter presents Nightflix. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en el metro. Aquí los invitados son los DJs. Andrés Nieto nos tiene otra canción para este fin de semana, hoy viernes. Recuerden, estamos en la segunda temporada, así que busquemos en el archivo de todos esos clásicos, Andrés, de los 80. ¿Qué vamos a sonar a esta hora? Amigos, soy Andrés Nieto Molina y quiero dejarlos con esta canción que es del año de 1982. Es una canción viejísima, pero cada vez que la oigo me parece fabulosa porque es de un trío inglés. Además fue canción de película, de una película llamada FX. Esta canción llegó a ser número 2 en el Reino Unido, número 1 en varios países de Europa. El dance, pero en un grupo de música negra, de talentos negros. La canción se llama Just an Illusion y suena aquí en Veracruz, este año 82. Así sonaba la música de fiesta, de pistas, de baile en las discotecas a principios de los 80. ¿Qué habría sido de Batman sin Robin? Superman sin Luisa. Don't make me destroy you. Tatú sin Ricardo Montalbán. Hey, what's that? Alf sin Willy. ¡No es problema! Y Juan Diego Latorre sin John W. No, perdón. Perdón. John W. sin Latorre. En fin. En fin. Juntos en el metro. Seguimos a esta hora en el metro. Nuestro invitado Andrés Nieto Molina. Andrés, usted marcó a propósito de la radio y este tema que estábamos hablando hace unos minutos en Veracruz, en sus primeros turnos, una identidad. Usted creó una identidad porque usted sabía ya mucho de música, de los artistas, de los datos, de los años, de las posiciones en los listados. ¿De dónde conseguía esa información y cómo hacía? Hermano, lo que te digo, en esa época poco no había mucho Google, poco Wikipedia, no había mucho Rolling Stone, no había Radon Records, que era como la revista que consultábamos, y a través de Billboard, era básicamente, había suscripción mensual en Billboard y lo que uno podía comprar de literatura en Estados Unidos, cuando iba un familiar o un amigo y uno les pedía algún libro sobre una enciclopedia del rock, y así íbamos aprendiendo, era la única manera, pero básicamente Billboard fue como nuestra gran fuente de conocimiento, de aprender de música, porque Billboard no solamente era una revista que publicaba charts, los listados, sino que tenía historias, biografía, tenía noticias, muchas informaciones, sobre todo movimientos de radio, cómo estaban programando las emisoras. Y lo que te digo, cada vez que uno podía viajar y entraba a una librería y compraba cualquier tipo de enciclopedia relacionada con el rock, música rock o pop, de ahí era donde sacábamos toda esa información. Sí, la verdad que era fregado, pero bueno, yo pienso mucho, por ejemplo, en mi papá, que mi papá tampoco tuvo internet cuando hacía radio y vivía súper informado. Yo les cuento algo, mi papá era muy fanático de leer prensa internacional y el hombre tenía la particularidad de que tenía un amigo que trabajaba en una aerolínea y viajaba a los Estados Unidos, a Europa, y le daba una plática al man para que le traer siempre la prensa internacional. Así era como uno se documentaba en esa época. Los periódicos que dejaban en los aviones los leía mi papá, y yo también lo que veía que había en Veracruz de enciclopedias, de libros de rock, de revistas de rock, de Rolling Stone. Comprábamos mucho Rolling Stone y la leíamos, y ahí aprendíamos. Eso es un poco el conocimiento. Pero vos sabes que, por ejemplo, poco haciendo analogía con el deporte, que es la otra pasión que tengo yo, ustedes saben que hay un, por ejemplo, en ESPN hay un comentarista que se llama Miguel Simón, un locutor, no sé si lo han oído, un narrador. Sí, claro, en ESPN, por supuesto, Andrés. Describe muy bien los partidos, pero te va botando datos y datos y datos. Es una verraquera, es una máquina de dar datos. Un poco, ya que mencionas eso, a mí me gustaba hacer eso. Durante las canciones, contar un datico, una historia, algo relacionado con la canción que estábamos oyendo. Y eso hace mucha falta hoy, cuando vos oís plataformas streaming de música. Qué básico, qué fundamental es el DJ para que te cuente algo sobre esa canción. Hoy a mí me pasa que yo voy oyendo Spotify, oyendo Deezer o cualquier plataforma, y oigo la canción, ay, ¿esto qué será? ¿Y quién la cantará? ¿Y esto de dónde salieron? Entonces ahí es cuando uno le toca googlear o buscarlo en una plata, en un motor de búsqueda, a ver qué, de dónde salió. Por eso el DJ es tan importante, no solamente para hacerte sentir bien durante el día, porque te crea, te transmite una onda muy especial, sino para que sepas un poco más sobre lo que estás oyendo. Nada más agradable cuando el DJ, sí, le cuenta a uno historias. Bueno, para hoy posiblemente es fácil para algunos porque, bueno, van a Wikipedia, pero en aquella época, por ejemplo, con su padre, una persona muy culta, Julio Nieto Bernal, quien además también hizo parte del gabinete en aquella época, año 82, si no estoy mal, con el presidente Belisario Betancur. Belisario Betancur, no, exactamente. Betancur. Vea, mi papá fue director de Coldeportes, la sede de Coldeportes, donde está el Ministerio del Deporte. Mi papá le inauguró en esa época. Mi papá en esa época inauguró el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Mi papá creó un plan de atención a los deportistas élite, a los deportistas con buenas marcas, buenos registros, que se llamaba el Deportista de Excelencia. Y tuvo 4 años, que era su gran pasión, los deportes, y viajaba por todas las regionales, apoyaba a los deportistas, creaba escuelas de boxeo en la costa o de ciclismo en Boyacá. O sea, siempre buscando la materia prima en los sitios donde se iban formando, pues él iba creando ese tipo de centros especializados para que se fueran desarrollando más y más deportistas en la época. Y bueno, fue el año, quizás lo único lamentable fue que en esa época nos tocó renunciar al, ahora como hace poco renunciamos a la Copa América, una vez renunciamos a un Mundial de Fútbol, desde el año 86, el de México, que se hizo en México, ese año le correspondía hacerlo a Colombia. Y le tocó a Betancur renunciar a ese Mundial. Sí, señor, tiene toda la razón. A propósito, otro ícono de la radio que lo conoce muy bien a usted, además ustedes han compartido bastantes anécdotas, experiencias. Escuche esta voz, posiblemente la va a reconocer a los 2 segundos. ¿Qué hubo, John W? Juan Diego, un saludo para ustedes. Qué bueno que tengan semejante invitado para el programa de hoy. Andrés Nieto, ese personaje que conocimos de improviso en Medellín, en Veracruz Estéreo. No sé si era finales del 87, tal vez, 87, y en el 88 nos acompañó ahí en la emisora y nos dejó un gran legado, además, que de pronto no todos fueron conscientes. Por esa época estábamos muy encarretados con la música que llegaba de Miami, que en su mayoría era discotequera, como la llamábamos en esa época, o sea, música dance. Pero cuando llegó Andrés, él venía también como con otra visión y nos influyó mucho para empezar a programar a U2, para programar a Bon Jovi y particularmente para programar a Guns N' Roses, que era música que de pronto no nos interesaba tanto poner en la emisora, repito, porque estábamos más pendientes de otros géneros musicales, digamos mucho más pop, y no nos habíamos dado cuenta de esa andanada de rock que estaba por llegar a las ondas de la radio. Andrés estuvo un buen tiempo con nosotros, no recuerdo, yo creo que pudo haber sido un año, él nos podrá contar cuánto tiempo fue exactamente, y después se devolvió a Bogotá con su hermano Alejandro, porque Alejandro se fue allí a estudiar ingeniería industrial, y Andrés, para no quedarse solo, porque vivían juntos en un apartamento en Medellín, pues se fue con él. Entonces Andrés llegó a 88.9, la superestación, e influyó muchísimo para que Fernando Pava me llamara y me llevara a trabajar con ellos. Andrés realmente fue el gran artífice de mi llegada a Bogotá, lo cual le agradezco eternamente. Con él hicimos excelente equipo, tanto en la Superestación como después en Radioactiva, todo el tiempo ahí en Caracol Radio. Después nos volvimos a encontrar en RCN y actualmente estamos trabajando juntos también en el montaje de unas emisoras en Chile. O sea que la vida, como que siempre, a partir de ese 1987, nos ha llevado por el mismo camino, de lo cual estoy muy agradecido. Entonces los felicito porque tienen un gran talento con ustedes en este momento como invitado. Y aparte de esas lindas anécdotas que agradezco tanto, no sé, de pronto preguntarle, a ver si quiere contarles de dónde salió el apodo Mamut. Entonces, un abrazo para todos y particularmente para Andrés. Buena, buena, buena. Bueno, Mamut, a ver, Tito, Mamut, ustedes recordan muy bien a Jorge Marín. Sí, sí, claro. Era de la vida de Jorge, o mejor, este tremendo talento, gran DJ, que llegó como asistente mío a esa época de 88.9. Un ícono allá en Super Estéreo. El tipo tenía un talento para imitar y hacer voces. Entonces, a cada rato nos vivía haciendo, no sé cómo se diría en Medellín, en Manizales, pegas. O sea, que llamaba uno al teléfono y se hacía pasar por otra persona. Entonces, nos siempre hacía, fingía ser una chica, por ejemplo, que intentaba seducir al DJ. Eso hacía Marín. De ahí sale el personaje de Carlota Mayo, que pues se creó en 88.9. Lo del Mamut es Marín. Marín tenía esa particularidad de ponerle apodos a todo el mundo, por alguna característica física. Entonces yo no sé, descubrió un tipo muy grande y muy peludo. Y ustedes no han visto que ese animal prehistórico es así, con una trompa larga, grande y peludo. Un animal que se llama el Mamut, entonces. Y ahí se pegó, así como a mi hermano también, Alejandro, le dijo el cachalote, que es una ballena gigante, otro mamífero, pero acuático. Pero gigante, entonces le decía cachalote, cachalote, y a mí me decía Mamut, entonces no sé. ¿Pero a usted le molestaba o no? No, para nada, cero, no, me parecía hasta divertido. No, y todavía mucha gente que me dice Mamut y molestamos con eso. Pero bueno, era un poco por eso, nos asemejamos a dos animales. No, no, el cachalote creo que no ha desaparecido, pero el Mamut sí ya vía extinción, el único está por aquí hablando con ustedes. Andrés, hablábamos hace un momentico de Tito López, o lo escuchábamos, y precisamente pues tuvo que ver mucho, él lo menciona a usted como persona, que hizo el contacto para llevarlo a Bogotá a trabajar, sí, en la radio allá FM. Bueno, mire, cuando yo llego, entonces yo llego a Bogotá. Ah, bueno, yo no he ido a Bogotá todavía. Yo les conté a ustedes que entonces hice mi año en Medellín, pero sí estaba, pues, mi hermano. De hecho, para actualizar un poco la historia, de ese apartamento donde vivíamos, ya él se había ido a estudiar a los Andes, a Bogotá, y estaba viviendo con mi mamá, y vivía en un apartamento con mi mamá en Bogotá. Y mi papá también vive en Bogotá, y yo me había quedado solo en Medellín. Entonces, un poco por eso, tenía 19, 20 años, entonces me hacía falta mi familia, realmente mi familia. Y entonces me fui para Bogotá, y fue cuando hablé con Fernando Pava. Pava estaba montando un proyecto de radio en Medellín en esa época. Tenía las frecuencias Super Estéreo, Super Estación, y su competencia era Veracruz, y tenía fijada Veracruz, entonces la conocía muy bien. Cuando yo le dije que era Andrés Nieto, e inmediatamente me dijo, usted es el de Veracruz, Medellín. Sí, claro, Pava. ¿Y qué anda? ¿En qué anda? No, me vine a ir a Bogotá, porque yo soy de Bogotá, yo nací aquí, me fui un año a Medellín a buscar un sueño, pero no me está dando, no, o sea, el tema del... No me está cuadrando un poco el tema de la vivienda en Medellín solo y con poca plata. Entonces, pues, me voy a quedar aquí un rato en Bogotá, y qué bueno que me pudiera dar una oportunidad. Véngase para acá y conversamos. Y ahí fue cuando empecé a trabajar en 88.9. ¿A qué voy con esto? Ya la emisora estaba era muy famosa, muy popular. Yo hacía un turno muy bueno porque era después de las... Aquí en Chile dicen continuidad. Mi continuidad era de 6 a 10 de la noche, después de Alejandro Villalobos. Entonces queríamos un poco montar el sistema DJ en Bogotá, en 88.9, que no existía en Bogotá como tal. No había esos turnos DJs como estaban ya en Medellín implementados hace mucho tiempo. En Bogotá eso no existía. Y Pava quería desarrollarlos. Entonces ya tenía Villalobos, tenía Nieto, tenía Carlos Alberto Cadavid, tenía... Pronto llegó por ahí Jaime Piedradita. Después le dimos un turno a Jorge Marín, pero faltaba el programa de la mañana. Y yo le dije, Pava, no lo busque más. Yo hablo mucho con Tito López, el tipo está haciendo un programazo en Veracruz, llama Despiértese con Veracruz, y yo creo que él quiere como buscar otros horizontes, otros aires, ¿por qué no se lo trae y montar un programa en la mañana? Y claro, Tito, con su rigidez, su organización, su orden y su talento y su conocimiento de radio, fue cuando montó el famoso Zoológico de la Mañana. Además que venían de Nueva York a escuchar el Sea Morning Zoo, claro, de C100. Claro, uno dice, no, que es que se parece, que copiaron la radio. No, adaptada al modelo colombiano. Entonces tenía, me acuerdo que el programa del C100 tenía un señor, un viejito, cascarrabia, chistoso, se llama Mr. Burns. Mr. Leonard. ¿Por qué Mr. Burns? Estoy pensando en los Simpsons. Sí, que era muy incumplido, no trabajaba. Vea usted, lo recuerda. Sí, claro. Sí, claro. Hello, Mr. Leonard. Hi, Scott. Yeah, it's me, Mr. Leonard. I just wanted to call you and tell you that I'm still feeling sicker than a dog. I know, and you don't think you'll be able to make it down to the studios today. Yeah, go ahead and do the rest of the show without me. Yeah, there's just no way I could drag this feeble body of mine into the radio station. So you won't be able to come in today? No, Scott, my wagon is dragging. So there's no way you could make it in today? No way whatsoever, Scott, No way at all? No way in hell, Scott. Okay, Mr. Lennon, I guess we'll just do the show without you. You don't mind? No, actually, it's just going to save us a little money because you don't get paid when you don't come in. Wait a minute. Are you telling me that if I don't come in and do the show that I ain't going to get paid? That's right. You don't get paid if you don't come in. You know I don't get no sick pay or nothing? No, you get no sick pay. You get no money whatsoever. Well, can you hold on a second? Yes, I'll hold on a second. I don't get paid nothing if I don't come in. Well, he says nothing. I don't get paid Mr. Leonard, I'm on the radio. I'm on the air. Oh, my God, Scott, it's a miracle. What do you mean? Oh, my God. All of a sudden, I felt this chill up my spine, and I'm feeling better. Oh, you think you might be able to make it into the studio? Oh, my God, it's a miracle. Thank you, Lord. Hallelujah. I'm on my way in, Scott. I'll see you in a moment, Mr. Leonard. Okay, thanks. Bye-bye. Later. The Rockin' America Countdown will continue in a moment with Mr. Leonard. Bueno, entonces ahí es como nace Marín, hablando como mujer, pero metido en un secuenciador, y hacían la voz de Carlota Mayo La Rota, que era una pelada coqueta, medio que tenía muchos novios, en fin. Lo que fue aquí, y Chepita, en Despiértese con Veracruz. Chepita es hija de Carlota. Y si usted le movía otro botón, le hacía la voz del viejo Cascarrabias, que se llamaba Fulgencio, Cabeza Manotas. Ajá. No sé si ustedes supieron de esos personajes. Sí, claro, que aquí era el doctor Cañetes. Exacto. ¿Y qué te daban esos personajes? Vos podías hablar sin filtro sobre lo que fuera, porque era un personaje. O sea, vos no podías verificar si la noticia era real o no. Entonces podías hablar de, ahora que estamos hablando, que Laura Acuña se va para Caracol. No, pero ¿cómo le hace eso a RCN? Pero por Dios, si trabajó toda la vida RCN, ¿cómo se va ahora para Caracol? Eso a uno le daba pena decirlo, o sea, porque uno tenía, pues, por el tema polite, políticamente correcto. Pero no, Fulgencio, Chepita, Carlota, Cañete, sí lo podían decir sin misterio y lo soltaban y lo contaban al aire. Era además, como lo que decía Mr. Leonard en C100. Además que el oyente se imaginaba el personaje porque esa era la magia de la radio. Correcto, exacto. Sí, y ahí cometimos un error. Bueno, Pava, que era nuestro jefe, quiso darle imagen a Fulgencio. Yo creo que la radio no hay que darle imagen a nada porque la gente lo tiene que imaginar. La radio es imaginación, así como se imaginan que Juan Diego, John W. son qué pintas que parecen los de... los de los Jonas Brothers. No, es verdad, es verdad. No, la radio es eso, para ponerse. Pero ahorita le están metiendo mucha red social, mucho Instagram, mucho live, mucha cosa. Entonces ya ahí se pierde un poco la magia de lo que en esa época era solo voz, a punta de voz. Andrés Nieto, es tan amable la siguiente canción aquí en el metro por Veracruz 91, por Veracruz 91.1 FM en la zona del Eje Cafetero y también desde cualquier parte del mundo, veracruzestereo.com. Voy a presentarles la canción de una banda argentina que se formó por allá en el año 1982, que nos marcó mucho, que creo que fue lo que hizo grande la época de la superestación en Bogotá y la superestación en Medellín, y después se contagió durante casi una década el rock en español. Es Soda Stereo. Aquí están Cerati con Zeta Bosio, con Charlie Alberti, esta canción que es un verdadero clásico. Yo vivo en Chile, que es una región muy telúrica donde tiembla mucho, y vamos a vivir este pasar el temblor aquí en Veracruz Estéreo, Soda Stereo. El metro. Yo vivo Releasing the release. Tenemos el poder de llevarte en un viaje al pasado. Pasado. Y revivir los momentos musicales más importantes de décadas pasadas. Décadas pasadas. El Metro, la solución para el trancón. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Grandes invitados, gente de la radio, gente que escucharon seguramente en algún momento de sus vidas y que hoy están con nosotros en el Metro. El caso de nuestro invitado Andrés Nieto Molina. Regresamos y vamos a hablar un poco de esa llegada a Radioactiva. Cuando ustedes llegan, Andrés, a este sistema, pues bueno, viene el tema de la promoción. Escuchemos un par de promos de esa época de Radioactiva Satélite a esta hora en el Metro. Radioactiva Satélite en el aire. Radioactiva Satélite en el espacio. El sonido que integra a la gente joven de toda Colombia está aquí. Más diversión, más música, más rocactividad. Radioactiva Satélite, señal digital estéreo, sin interferencia, integración permanente, actividad sin fronteras. Radioactiva Satélite, te pone bien. Radioactiva. Regresamos con nuestro invitado, 322-268-1212, varios mensajes también en audio. Muchísimas gracias a la gente que se conecta. Hoy estamos montados en el Metro, en 91.1 FM con Andrés Nieto Molina. Una persona que comenzó, creo que con la música, Andrés me confirma, pero ahora está en el deporte, Antonio Casale, ¿no? Sí, a ver, lo de Casale es bien bacano porque... Con Casale nos formamos en Radio Musical. Casale fue otro de esos gomosos. Asistente, ¿no? Él fue asistente en Radioactiva. Él fue asistente, hacía turnos en la madrugada, hacía los reportes de los colegios, presentó canciones, pero su pasión era el fútbol y Millonarios. Unos de ciclos, ¿no? Entonces yo dije, hombre, yo llevo un tiempo de DJ, me encanta la música, seguiría presentando música hasta el último día de mi vida, lo haré, porque yo soy DJ y me siento orgulloso de ser DJ, siempre, siempre lo diré y siempre seré un DJ, pero me encantaba el deporte. Entonces empecé a buscar espacios, como trabajaba en Caracol y yo trabajaba en Radioactiva en el quinto piso, y en el tercero estaban Hernán Peláez, Javier Hernández, César Augusto Londoño, y un día me senté en la oficina de Javier Hernández y le dije, hermano, a mí me encantaría un día presentar deporte. Yo creo que yo leo de fútbol, me gusta, soy fan y de otros deportes, me encanta la NBA y el tenis. Dijo, hermano, aquí no es pedir trabajo, sino si usted siente eso, si usted tiene pasión por esto, si le gusta, hágale. Y ahí me fue vinculando a hacer radio deportiva. De pronto Casale, que estaba por ahí con la misma inquietud, ya después de un tiempo yo estar en una emisora llamada Radio Deportes, yo empecé a llevarlo a Radio Deportes. Le dije, ve, Toño, vení para que veas cómo hacemos el programa Hora de la Tarde, que era un resumen deportivo que hacíamos a las 6 de la tarde con Pepe Dick Martínez, un programa que hacíamos Radio Deportes, y el man se fue vinculando y metiendo hasta que se generó el proyecto en radio. En Radioactiva se creó el famoso Rock and Gol. Claro, primer candidato para narrar partidos de fútbol al estilo Rock and Gol, Toño Casale, y así es que él empieza a hacer también una carrera simultánea por dos carriles diferentes, pero con el mismo éxito entre la música y el deporte. Yo, a propósito, quiero contarles que en Chile, pues, seguí vinculado al deporte, pero en podcast. Entonces, estoy haciendo un podcast, lo hago con dos amigos, uno que está en Estados Unidos, que trabaja en ESPN en Estados Unidos, que es un periodista latino, pero con mucha trayectoria en Estados Unidos en deportes americanos, se llama Kenneth Garay, y el otro se llama Dani Marulanda, quien conocí hace mucho tiempo, que es un periodista freelance, que ha trabajado en deportes americanos, que ha ido a olímpicos. De Medellín, claro, Dani. Bueno, aprovechemos para promocionar ese podcast. ¿Cómo se llama, Andrés? Se llama La Sacó del Estadio. Lo invito, de una vez aprovecho para hacer la cuñita para que un día se pasen por allá y lo digan. Son 20 minuticos y resumimos diariamente lo que pasa en deportes americanos y algo de fútbol mundial. Así que se llama La Sacó del Estadio, cualquier plataforma de podcast. Y ahí hago mis cosas también en deportes y también sin desvincularme de la música. Su atención, por favor. Les agradecemos caminar hacia atrás. Nuevos pasajeros se suben al Metro. Notas de voz. Mensajes. Instagram. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el Metro. Y también se sube en el Metro por Veracruz Estéreo Antonio Casale, quien tiene además algo que decirle. El gran Andrés Nieto Molina, más que farol y guía y maestro de este oficio, amigo y si se puede decir hermano. Historias con Andy, bueno, las que ustedes quieran. Andrés es de esos personajes, pocos genios, y como buen genio es disperso, pero es una persona capaz de responder con altura y conocimiento de causa sobre todas las cosas que puedan existir y los asuntos que puedan existir para hablar. Es una miscelánea radial y no radial. Así que, bueno, me acuerdo perfectamente de, bueno, sobre todo varias fiestas, pero por encima el regreso de Soda Stereo en el Parque Simón Bolívar y puntos suspensivos. ¡Abrazo, Andy! ¿Cómo lo escucha? Bueno, oiga, y qué bueno que hayamos puesto lo de Soda, ¿no? Que pusimos esa canción que es bien fiesterita, la de Cuando Pase el Temblor. Sí, cayó como anillo al dedo. No, oiga, usted puede creer, hermano, eso fue en la última gira, la gira de Me Verás Volver, Parque Simón Bolívar. Este man y yo, hermano, lloramos con los primeros acordes del Soda Stereo, cuando sonó ahí en el Parque Simón Bolívar, porque es que ellos no fueron a la última gira, la de la despedida, no pasaron por Bogotá, se la saltaron. Y cuando volvieron, hicieron hacer una gira de regreso, la hicieron en Bogotá, y haberlos oído tocar después de haberlos oído 20 o 30 años, creo que la última vez que lo habíamos visto fue en la Plaza de Toros de Bogotá hace mucho tiempo, y volverlos a ver en vivo, eso para nosotros, hermano, nos abrazamos y llorábamos otra vez con Soda Stereo. Es una maravilla, una belleza lo que vivimos. Estando en Radioactiva año 93-94, recuerdo que en las noches con Andrés Nieto nos enlazábamos las ciudades del sistema satélite, 14-16 ciudades, había un programa llamado Control Remoto. Desde ahí o de ese programa nacieron artistas como Juanes, no sé si Shakira, bueno, Shakira fue más promocionada por Villalobos, pero Juanes, la primera canción llamada Solo, se hizo éxito, fue en ese programa. ¿Se acuerda que la presentamos desde Medellín y compitió varias veces y siempre ganaba? Sí, correcto, me acuerdo, cómo no acordarme. Generábamos mucha polémica, ¿no, John? Porque yo recuerdo que hacíamos ese programa y un poco con lo que pasa con los realities de hoy o hace algunos años en la televisión, generamos tanta polémica y controversia que de eso seguían hablando al otro día en el programa de la mañana, en La Locomotora, y comentan, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo que ganó esta canción? No, y que ganó esta otra. Es que la verdad que hacíamos una convocatoria nacional alrededor de la música. Yo recuerdo que en esa época estaba muy de moda una telenovela, la de Los Muñecos de Papel, y era Iván Valenzuela, que desde Pereira se atrevía a presentarnos esas canciones. Es un poco lo que pasa hoy con BTS. Eran los BTS de la época, y el man nos pegaba una apabullada a bandas de rock and roll con sus muñecos de papel. Y así fue como fue entrando a la programación. Sí, sí, es cierto. Exacto. Juanes, cuando apenas estaba pues con su grupo Equimos. Y a esta hora estamos con Andrés Nieto Molina. Andrés, ¿sí tiembla tanto como usted lo acaba de mencionar hace un momentico a propósito del tema de Soda Stereo allá en Chile o no? Hermano, eso es parte de la vida diaria. A tal punto que Catalina y yo, Catalina y mi esposa Katy, pues al principio nos asustamos. Ya se nos volvió costumbre. Entonces, sí, aquí, hermano, y aquí es así, los chilenos es... Si no pasa de 7 grados en la escala de Richter, esto no ha pasado nada, eso es normalito. Claro, me alcanza a temblar, estamos en una placa tectónica muy movediza y Chile se caracteriza porque tiembla demasiado, como Ciudad de México, como California, ¿no? Pero bueno, es parte también, ya sabíamos que a qué veníamos, igual pues cada uno tiene sus, imagínense, en el centro de Estados Unidos preocupados con los tornados, o en el Caribe, en Miami preocupados por la temporada de huracanes, pues aquí en el sur tocó los temblores. Cuando usted menciona a Chile, quizás muchos oyentes identifican a agrupaciones de rock en español como Los Prisioneros. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro. ¿Son tan pegados Los Prisioneros en Chile o es en el resto del mundo? Hermano, he descubierto que son más famosos por fuera que en Chile. En Chile sí son muy queridos, admirados y apreciados, pero era una banda más alternativa, no es una banda popular, o sea, no es, es increíble. Igual, el baile de los que sobran fue el himno ahora durante el estallido social, fue la canción que otra vez revivieron en esa época. Pero Los Prisioneros, ahora que estoy en este proyecto que mencionó Tito, con unas radios chilenas de FM en la quinta región, estoy viendo un poco, estudiando el tema de la música en Chile, y Los Prisioneros no son los más populares, no los más populares, sí muy queridos, admirados, apreciados, además marcaron una época, pero no, eran más como músicos, podríamos llamar alternativos. No es que las bandas de rock en general no llegan a tener la popularidad que uno espera, ¿no? Andrés, ¿usted es una persona romántica o no? Es decir, ¿guarda recuerdos de las emisoras donde estuvo, alguna carta de un oyente, una camiseta, una calcomanía? Hermano, no, la verdad que no es por falta de romanticismo. Yo todo lo trato de llevar en la mente, en la memoria, pero no me ha interesado mucho guardar cosas, o sea, llevar... Tal vez mi mamá llevase un archivo de fotos, pero por ejemplo, una cosa en la que no he sido organizado y nunca me interesó fue llevar, por ejemplo, grabaciones mías. Yo nunca me grabo y nunca por ahí aparecen de pronto viejas grabaciones en un dado, en un cassette, pero ni las oigo. O sea, hasta me da pena oírlas otra vez. Yo como que más vivo el presente y voy mirando hacia adelante. Bueno, estamos montados en el metro hoy con Andrés Nieto Molina, quien muy gentilmente accedió para montarse en este vagón VIP. Andrés, con su estilo así bien particular, usted que tiene un buen tono de voz, además DJ, además es periodista, estudió también Derecho. ¿Qué canción para este fin de semana que ya comenzamos? Pero ojo ese dato. Te estudié Derecho, pero me torcí. Hace dos años. No terminó. No, me dediqué a la radio. Me gradué de periodista y comunicador social. Después hice una profesionalización en la Jorge Tadeo Lozano y logré graduarme como periodista y comunicador. ¿Sabe que yo en 2003 apenas arranqué la carrera de comunicación y no he podido terminar? Ahí estoy tratando de terminar. Bueno, a mí me dieron esa oportunidad en una época en que varias universidades crearon ese plan, ese programa de profesionalización. Gente que llevaba como vos un tiempo haciendo la carrera y no la pudo terminar por el trabajo, nos dieron la oportunidad de hacerla en menos tiempo, con unos cursos intensivos los fines de semana, porque ya toda la práctica ya la teníamos, nos faltaba una parte teórica, un poco de ética, un poco de metodología, de filosofía, en fin, de cosas que solo enseñan en las universidades. A W solamente le faltan 3 materias y corona. Bueno. La solución para el trancón está aquí, en el metro. El metro. Amigos, hola, hola, los saludo de Cristina Gainer, les quiero recomendar un súper, pero súper programa, El Metro, historias, anécdotas, recuerdos, buena música, entretenimiento y diversión, El Metro con Juan Diego Latorre y John W, de verdad, definitivamente, qué buen programa. El Metro. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Regresamos con nuestro invitado 322-268-1212. Varios mensajes también en audio. Muchísimas gracias a la gente que se conecta. Hoy estamos montados en el metro en 91.1 FM con Andrés Nieto Molina. Hombre, muchas gracias a toda la gente que está conectada con nosotros por su reporte de sintonía 322-268-1212. Dicen que amigos no hay o que la amistad no existe, Andrés. Pero hay amigos que sí lo llevan a usted en el alma. Oiga, sí, he notado eso en esta entrevista, que Andrés ha sido una persona sin egoísmo, le ha ayudado a mucha gente, ¿no? Le ha abierto la oportunidad a mucha gente. Y eso es muy interesante. Yo quiero que surjan y me gusta que los pelados, y si tienen talento, salgan adelante. Eso no hay que ser egoísta. Yo creo que hay que ayudar a la gente cuando es buena y talentosa. Así como me ha tocado ver, porque no se pudo contratar en su época gente muy buena. Por ejemplo, ahora que me acuerdo, tengo un amigo que se llama Jaime Nieto, que tiene un proyecto lindísimo que le invito a que lo vean, se llama Latin Roll. Es un podcast y es un proyecto de rock en español que él desarrolló en España. Era un pelado que uno le veía que el pelado tenía mucho talento y que no lo pudimos vincular en su época a la radio, y decidió entonces un día abrir alas y se fue a España y vive hace 15 años en España con ese proyecto. Entonces sí ve pasar uno mucha gente que infortunadamente no pudimos enganchar en su momento, pero también tuve la fortuna de que mucha gente se quedó con nosotros. Y eso es muy importante, además, cuando uno le abre también las puertas a quienes desean, así como usted lo hizo en algún momento con un gran amigo, Juan Pablo Rosso. Hola a todos en el metro, a todos en Medellín, por Veracruz. De Andrés Nieto, ¿qué puedo decir? Tantas cosas, no sé cuánto tiempo tengan. Andrés más que un amigo, más que un profesional que admiro. Andrés es mi hermano, Andrés es mi hermano mayor. Andrés es esta persona que la vida nos cruzó en el camino para ser no solo un modelo profesional, sino un modelo de vida. Andrés es la persona, mire, yo tenía 12 años, Andrés ya trabajaba en Radioactiva y lo conocí en una transmisión de un top 40 que hicieron, si mal no recuerdo, en Unicentro. Y desde ese día Andrés fue mi amigo, y él ya era un disc jockey consolidado, conocido, reconocido. Cogió a este pelado de 12 años, apasionado por la radio, y hoy en día, pues, con lo que les digo, Andrés es mi hermano mayor. Y bueno, anécdotas hay mil. Yo me volaba del colegio y me iba para la casa de él a esperar a que él llegara, y mientras tanto la mamá me abría la puerta y me daba once y me cuidaba. Me llevaba de rumba siendo un adolescente, sí, de las irresponsabilidades que hicimos, que fueron muchas, sí, pero también muchas cosas buenas. Y yo creo que tal vez una de las grandes irresponsabilidades que hizo Andrés conmigo fue abrirme el micrófono cuando yo era apenas un peladito. Allá en Radioactiva yo iba los viernes por la tarde a hacerle la asistencia del turno, y él no tuvo problema ni tuvo reparo en abrirme el micrófono. Y ese programa estaba patrocinado por una marca de chocolatinas. Y yo terminé diciendo lo que no era sobre la chocolatina, y entró Tito López, el director, histérico con Andrés, pero histérico, y conmigo también, por supuesto. Y Andrés sacó la cara y me defendió y dijo que si no apoyábamos, que si Radioactiva no era la emisora que apoyaba a los futuros talentos de la radio, ¿quién lo iba a hacer? Y que esos talentos iban a ir para la competencia. Y eso es Andrés hoy en día, esa persona que pone el pecho por ti, que pone la cara por ti, que mete las manos al fuego por ti, a quien le he aprendido tanto, tanto, tanto, y le sigo aprendiendo cada día. Y bueno, Andrés, como les digo, no es mi amigo, es el hermano del alma que la vida me puso en el camino. Qué bonitas palabras, Andrés. No, además que qué buena investigación. Ustedes le llegaron a la pepa a los tipos que de verdad son mis hermanos. Los hermanos, pues ustedes saben que yo perdí un hermano, pero bueno, gané estos otros hermanos, y la verdad, este era como el hermanito chiquito. Además, él entraba a las fiestas, él no lo dice, porque era igual de alto y grande a nosotros, entonces no tenía problema y no le pedía la cédula. Y entraba en el mismo combo. Entramos a un bar muy de moda en Bogotá que se llamaba Pipeline. Sí, sí. Y entonces él se pegaba con Gabriel de las Casas, con Papuch, y él iba en la mitad. Entonces, cuando íbamos a entrar, llegaron los de Radioactiva, entramos los tres, y en la mitad iba Rosso, porque ya Rosso ya, crecimiento precoz, ya quería estar en las fiestas con nosotros. Ese man sí que le ha pasado bien. Además, algo interesante, Juan Pablo es el único quizás de nosotros que ha estudiado radio, porque se fue a Canadá a estudiar radio, broadcast, y aprendió de radio. Es un tipo muy valioso, muy talentoso, que ojalá algún día una cadena radial se fije en él, porque tiene una idea fabulosa sobre marketing radial, sobre temas digitales. Rosso es un talentazo, muy bueno al aire, pero sería mucho mejor talento como administrador o como diseñando un proyecto radial de hoy, que haga un ejercicio transversal con los medios digitales, que es lo que está ahora de moda, ¿no? La radio vinculada a todas las plataformas digitales. A propósito, Andrés, usted ha mencionado ya un par de veces a su hermano, y creo que sí, no podríamos dejar de mencionarlo, porque Alejandro Nieto fue una persona muy importante también, como lo fue su padre y como lo es usted, porque fue uno de los ejecutivos más importantes de Colombia en la radio. No solamente Colombia, yo diría de América Latina, de Hispanoamérica. Alejandro Nieto es el único colombiano que llegó a la gerencia, se dice en España, la dirección general de la cadena SER. La cadena SER es el Real Madrid de la radio, es un poco la BBC en español nuestra. Alejandro Nieto no era el director de marketing ni era el director de un programa. Alejandro Nieto fue la cabeza de ese grupo radial llamado SER, que es la Sociedad Española de Radiodifusión, que hace parte del grupo Prisa. El único primer colombiano, yo creo que va a pasar mucho tiempo para que otro colombiano llegue a esa posición. Mire, les voy a contar una anécdota. Cuando Alejandro lo llevan a la SER, hay una anécdota, porque muchos españoles no conocían a mi hermano, y cuando fueron a esperarlo en el aeropuerto, ellos esperaban a un Evo Morales. Así, tal cual. O sea, cuando dijeron, no, llega un tipo de Colombia, América Latina, y van a dirigir a SER, pensaron que era como Evo Morales, mi hermano. Que pensaban, en España pensamos que todos los latinoamericanos somos como Evo Morales. Pues hay de todo. Afortunadamente hay un grupo multirracial fabuloso que ha hecho grande al continente. Pero bueno, el cuento fue que se baja mi hermano, casi 2 metros, gigante, impresionante, pues. Y bueno, ahí se fue Alejandro. Pinta más de canadiense que de colombiano, ajá. Y Alejandro es un poco inspirador de toda esta gente que hemos oído hoy, sobre todo de Rosso, de Casale. O sea, estos tipos lo tienen a un nivel máximo, porque lo que aprendimos de Alejandro, la huella que dejó Alejandro Nieto en nosotros, la huella que dejó en la radio Colombia, cómo se da importante lo que hizo Alejandro, que por ejemplo todos los cambios de Caracol que se hicieron en los últimos 20 años los hizo mi hermano con Rafael Manzano. Por ejemplo, el programa de Hora 20 lo creó Alejandro con Manzano, el programa de La Largue lo creó Manzano con Alejandro Nieto. Bueno, y lo que hizo en la SER, poner a una mujer a liderar el matinal, el programa de la mañana, el informativo de la mañana, que estaba en manos de un hombre, puso a una mujer, y es una Ángel Barceló, es una de las periodistas más importantes hoy de España, gracias a ese programa, donde Alejandro los posicionó, las visibilizó y las relanzó como grandes periodistas. No, aquí nos podemos quedar 2 horas hablando de lo que fue Alejandro Nieto, lo que ha significado y el legado que dejó tan grande. ¿Cuál fue la última conversación que tuvo con Alejandro? Ay, hombre, a ver, la última fue justamente en una de nuestras pasiones, en un Super Bowl. Estábamos viendo el partido y se había presentado hace pocos minutos. ¿Se acuerdan el Super Bowl donde se presentó Coldplay? Por supuesto, es que uno ve el Super Bowl, es por la presentación del show. Sí. Pues Alejandro y yo veíamos el partido, porque nos encanta el fútbol americano, somos apasionados. Veíamos el partido y el show, y lo último fue comentar el show de medio tiempo, cómo Coldplay tuvo que reforzarse de otros artistas en ese momento para poder hacer un show exitoso que tuviera más rating, y fue la última conversación que tuvimos sobre cómo habíamos visto ese show ya, pues al otro día se nos fue, el lunes siguiente. Una gran pérdida para la radio, no solamente en Colombia, sino también, como usted lo dice, desde muchas partes del mundo. Acabo de encontrarme un billete de $2,000 aquí en el pantalón y me acordé de los cassettes grabados. De esa época, un cassette o alguna canción incluida en uno de esos casetes de la época, Andrés, que usted quiera presentar y compartirnos a esta hora en el fin de semana aquí en el Metro. Ya hace poco vi el documental, hermano, y se lo recomiendo. Pueden verlo a través de cualquier plataforma, el documental de los Bee Gees. ¿Por qué los Bee Gees? Porque ¿Dónde está? Está, no, véalo, Google Play. En donde usted vea cine normal, legal, ahí va a encontrar el documental. Se llama How Can You Mend a Broken Heart? Y es cómo este grupo se transformó, cómo se reinventaba permanentemente desde que se fueron a Australia, luego a Inglaterra, desde que se fueron a radicar a Miami, crearon el famoso sonido disco, que fue muy criticado en la época, un sonido que a todos nos encanta. Pues en esa época era el reggaetón de hoy, era la música disco. Hicieron un acto en un estadio en Chicago para odiar el disco, a quemar discos, vinilos de música disco. Sí, sí. Pues sí, ellos lograron surgir en esa época con una banda sonora fabulosa, y la quiero poner porque mi mamá la oía todo el tiempo. Entonces nos ponía las letras de las canciones, las escribía en un cartel grande, ponía las letras para que Alejandro y yo nos aprendiéramos las letras de las canciones, las pegaba en la casa. Y hombre, oigamos esto que hace parte de esa banda sonora. Además, en el documental van a ver cómo llegó el señor Steve Wood a producir a los Bee Gees, de una banda sonora que relanzó la música disco, que creó la figura de John Travolta haciendo de Tony Manero. 1977, banda sonora de Saturday Night Fever. Escuchemos Stayin' Alive. Estamos con John W. y Juan Diego La Torre en Veracruz Estéreo. El Metro, el Metro, el Metro. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Más invitados, más historias, más sorpresas. Andrés Nieto Molina, ¿lo quieren saludar? Sí, él es Andrés Marocco y por supuesto tiene algo interesante y también una muy buena anécdota. Bienvenido, Andrés, ¿qué tal? Bueno, Andrés, para mí es sin duda alguna el mejor disc jockey que tiene Colombia. Por mucho tiempo lo fue y a pesar de que ya no lo estamos oyendo porque ahora vive en Chile, no hay uno que lo haga mejor que él. Que tenga sus recursos, su conocimiento, su tono de voz, su simpatía, su amabilidad al aire. Creo que ha marcado una época en Colombia en todo el sentido. Y para mí no solo es uno de los maestros que tuve en la vida, sino uno también de mis mejores amigos. Hemos tenido como amigos muchas facetas, y una que no se me olvida es tal vez, y seguramente él se va a reír, lo que nos pasó en los Grammy de 1997, que fuimos cuando estábamos en Radioactiva en Caracol, fuimos los dos, y los Grammy eran en Radio City, y nosotros íbamos camino al Radio City con una mochila pesadísima en esa época para poder sacar una transmisión de aquella, una cantidad de aparatos, como ha cambiado todo. La mochila la cargamos entre los dos, íbamos camino al Radio City, y de pronto salió un señor de un lugar ahí como parecía como un alquiler de smokings, algo así. Tenía tapada la cabeza con el smoking, llevaba el traje como así, como agarrado la mano, y se vino contra mí, me pegué, estrelló terrible. Entonces, claro, uno pues acostumbrado, como siempre ha sido aquí en Colombia, como que a reclamar. Entonces yo como que le voy al hombre a decirle, hey, be careful. Cuando el tipo se quita el smoking de la cabeza, a pedir perdón, pues era nada menos que Julio. Entonces, pues sí, nosotros en esa época más Julio era pues lo más importante tal vez que había en el rap, era la época de Gangsta's Paradise. Entonces fue muy chistoso porque pues al final resultamos pues como no le alcanzamos ni a pedir una foto. En esa época uno cargaba el celular, yo no me acuerdo si había celulares ya todavía, pero pues no, ni foto nos tomamos, pero nos dio mucha risa y casi que lo abrazamos y todo, pues porque nos estrelló. Yo creo que esa es una anécdota bonita que seguramente Andrés lo va a hacer sonreír. Qué pena lo largo, sí, parece un podcast, pero bueno, es que Andrés Nieto no se puede hablar poquito. Un abrazo para él y para ustedes, y que sigan adelante con su proyecto. Sí, sí, a ti pasó, eso fue. Con Julio nos encontramos, ni más. Oiga, es que nos pasaban unas cosas muy bacanas cubriendo Grammys y cubriendo todo esto, cuando antes las radios iban a cubrir los premios musicales, y era entrar, por ejemplo, a los ensayos, a los rehearsals, antes de la presentación de los músicos. Entonces, nosotros podíamos entrar a un ensayo con una escarapela, pero nos moríamos por una voz, un saludo. Entonces, teníamos que ingeniarlo de alguna manera para lograr un saludo para la radio de uno, un saludo para Colombia de una de estas estrellas. Y era muy difícil porque esta gente tenía mucha seguridad y eran momentos en los que no estábamos en zonas mixtas, en las zonas mixtas donde la prensa tiene contacto con los músicos. Entonces, no sé, nos rebuscamos de alguna manera. Me acuerdo una vez en Miami, en la época de Juanes, cuando Juanes estaba empezando y a Juanes no dejaban hablar con él, y nos tocó, mejor dicho, sacarle un saludo, arrancárselo, pero casi nos quitan el gafete de seguridad porque no se podía tomar saludos ni hablar con ninguno de los invitados a una ceremonia de estos premios musicales. Bueno, teníamos la autorización, pero no para hacer la entrevista en ese momento. Pero como siempre, los colombianos rebuscándonos para obtener algún testimonio, una voz para poder llevar al público en Colombia, siempre tratando de buscar una primicia, una exclusiva con los grandes músicos. Y eso de Julio Real, bueno, en ese momento no pudimos. Ah, sí, me pasó una con las Spice Girls en México. En México, en esa época, estaban en el Festival de Acapulco. Les voy a contar una anécdota de esas que, pues, pucha, no, que es imperdonable. Pero yo tenía una grabadorcita de edad y era de esas con micrófono incorporado, ese condensador micrófono incorporado. Entonces le quise sacar un saludo, se lo saqué a Jerry Halliwell y a Victoria Beckham y a todos. Le saqué un saludo y ustedes pueden creer que el micrófono lo tenía conectado a la salida de audífono y no el micrófono, no grabé. David, también me pasó. Suele pasar mucho, bastante. Mucho bruto yo, no friegue. Es una cosa de la que me arrepiento no haber grabado por haber conectado mal el berraco micrófono, pero bueno, son gajes del oficio. Y era ella llegando de una presentación, pasaron por el lobby del hotel y era tomarles un saludo y que te dieran el saludo. Pero bueno, en fin, son cosas que pasan y anécdotas que no se olvidan. A mí me pasó en Miami con Boy George, lo tuve ahí cerquitica y no tenía la grabadora tampoco a la mano. No, sí, ¿viste? Sí, no, sí, sí. Uy, tremendo. Y ahora con el celular todo es más fácil. Ahora muy fácil, claro. Y en un evento llamado Winter Music Conference grabé un montón de saludos toda la tarde, pero resulta que la batería se agotó y yo saqué el mini Dix. Y obviamente sin guardar, cuando ya lo puse a cargar, yo voy a escuchar todo y pues claro, no me guardó nada. Perdí toda una tarde de trabajo. No, sí, no, a todos nos pasa. Bueno, y ahora que el nuevo autógrafo es la selfie, ¿no? O sea, ya no es pedir un autógrafo, sino una selfie. Así es. Con un músico de moda. Sí, así es. Gracias, Andrés Maroco, por esas historias, anécdotas con Julio en esas transmisiones. ¿Algo más que recordar de Andrés, del tocayo? Ah, no, sí, no, hombre, no, Andrés, magnífico, ¿no? Con Andrés hemos vivido unas historias buenísimas. Además que Andrés fue de esos, ¿se acuerdan que les conté la anécdota del tipo del cassette? Andrés llegó así, estudiante de la Javeriana, un estudiante además con muy buenas notas, con buen promedio, uno de los consentidos del padre Juaco, que se acaba de ir hace poco, y resulta que Andrés llegó con un cassette, para mí no se me olvidó, porque era un cassette todo estrambótico, como de colores así morados y amarillos. Yo creo que por el cassette quería llamar la atención. Y ahí llevaba su demo, y yo creo que yo recibí ese cassette, y yo fui el que lo presenté ahí en Caracol, y dije, mire, este pelado es de Bucaramanga, hemos hecho como mucha química, todavía la tenemos, y yo creo que este podría funcionar como DJ. Y por esa época era cuando se abría el famoso sistema radioactivo satélite en la ciudad y tal, y se necesitaba un director para Bucaramanga o un talento para Bucaramanga, y él empezó allá en Bucaramanga y hizo una plaza muy poderosa para Radioactiva en ese momento. Así que grandes recuerdos guardo con Andrés, y Andrés después estuvo en la superestación con Pava. Entonces siempre tratamos de mantener siempre una buena amistad y una buena relación a pesar de la distancia, porque recordemos que él estuvo mucho tiempo viviendo en Buenos Aires, cuando él sigue trabajando en ESPN, pero vivió casi una década en Buenos Aires. Bueno, él volvió a Colombia y yo me vine para Chile, como si no pudiéramos estar juntos viviéndose en la misma ciudad durante un tiempo largo. Infortunadamente, pues no solo nos encontramos pues cuando hay un tiempo de descanso, unas vacaciones. Bueno, así con su estilo de los 80, de los 90, del año 2000, Andrés Nieto Molina, la siguiente canción en veracruzestereo.com, ¿cuál sería? Bueno, pues hagámosle el homenaje a Maroco, ¿le parece? Y pongamos algo de ese Gangsta's Paradise, de Coolio. Debe sonar además buenísimo para gente que todavía no recuerda cómo es la historia del señor que pasaba con el smoking y que atropelló al gigantón de Maroco con su casi 1.90 de estatura y sus más de 100 kilos de peso y casi lo tumba el señor Coolio. Aquí lo tumbó en esa época en los charts con esta canción que se llama Gangsta's Paradise, que suena en Veracruz Estéreo. Es el programa más controvertido. ¡Claro que sí! Algunos lo encuentran divertido. Otros seguramente no. Se tocan temas livianos y profundos. Pero es un foro de opinión. El Metro. El Metro. Porque todos tenemos algo que decir o algo que escuchar. Y estamos sobre la parte final de este Metro hoy viernes. Invitados también para que nos acompañen la próxima semana, 6 de la tarde en la hora del trancón. Ya venimos con la última sección, que es la de preguntas rápidas para respuestas cortas. Pero antes de esto, esta voz, ¿qué le dice Andrés? Katy, bienvenida. Andy, tú sabes que todo lo que pueda decir de ti es poco. Eres el mejor compañero de aventuras que alguien pueda tener en el mundo. Y te amo mucho y gracias por todo tu apoyo incondicional. Y te amo. Oh, I love you. No, ¿qué es esto? Bueno, ese era un mensaje sorpresa, Andrés. No, pero me dejó frío. Además, estoy aquí helado. ¿Qué es esto tan lindo? No, qué belleza. Qué bonito mensaje. No, la esposa de Andrés Nieto Molina. Me demoré en casarme, pero me casé con la mejor. Catalina Arango. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Vamos ya con la parte final. Vamos con este ping-pong. Estas son preguntas rápidas para respuestas cortas. Este es nuestro ping-pong en el Metro. El Metro. Porque sí, todos los que han pasado por acá, por el Metro, siempre juegan ping-pong. Usted coge la raqueta con la mano derecha o la izquierda, pero antes, ¿sabe jugar ping-pong? ¿Jugó? Sí, juego ping-pong, pero bueno, es un juego de mucha rapidez, ¿no? De mucha agilidad. A veces, tal vez por mover esta osamenta, a veces es difícil, pero bueno, hagámosle. Yo sí lo jugaba, pero en el telebolito, ¿se acuerda? Hermano, yo también. De eso sí era campeón, en telebolito. Y usted jugó Marcianitos también en sí, esa época. Space los primeros Invaders, claro. Era lo mejor. Los asteroides, todo esto. Marcianitos, sí. Bueno, Andrés, una canción que lo haya marcado, que usted diga, esta es la canción, mi banda sonora de la vida. Himno de vida, Every Breath You Take, del grupo Police. Yo creo que es la canción de siempre, la vida, del colegio, de Police, del disco que me trajo mi abuela, el Synchronicity. Police, pero la época del reggae, no Sting, Police. Ese Outlandos de Amour, el Regata de Blanc, toda esa música a mí me priva y siempre será para mí canción de la vida. Every Breath You Take, que siempre decían que era una canción de amor y después dijeron que era un tipo que estaba vigilando con videocámaras a su pareja, a su mujer amada. ¿La radio es un trabajo o una diversión? Los dos. Yo me divierto trabajando en radio. Las dos cosas. O sea, es una delicia trabajo porque estás haciendo algo que te gusta y si lo haces con placer, pues te queda mejor hecho el trabajo. ¿Esta tiene por qué? Sí, no y por qué. ¿Cree que la radio análoga llegará a su fin? No, la radio análoga no. La convencional no. La radio siempre vivirá. Desde que empezó la televisión están matando a la radio y no han podido con ella. La radio se reinventa y la radio se complementa con lo digital. Se va a complementar con todo lo digital. Siempre necesitaremos de contenidos como este programa, como el Metro, siempre se necesitarán, así sean proyectos digitales. Como coleccionista y también seguidor del fútbol, ¿hizo alguna vez algún álbum de laminitas de un mundial en especial? Todas, claro, todos los Panini de los mundiales, los tengo desde el año, ya le digo que año 80 y México 86. ¿Qué conserva de aquellas emisoras juveniles? Los amigos y siempre buenos recuerdos, siempre mirar atrás, uno dicen que uno no debería ir de la nostalgia, sí, la nostalgia a veces hace falta porque además te levanta mucho el ego cuando empiezas a recordar esas épocas, como que dices, hombre, hicimos una radio en la que nos divertíamos, la pasábamos muy bien y que marcó una época, porque hoy aún la gente se lo recuerda a través de las redes sociales o en la calle le recuerdan a uno la época en que hizo radio. La radio que hicimos nosotros, pues por allá en los 80, empezando, Andrés, con la tecnología de hoy, ¿las redes sociales funcionaría igual o mucho mejor o no sería, perdería la magia? Yo creo que era un poco lo que era. ¿Se acuerdan de la serie de televisión de MacGyver, no? de una recursiva. Vean sí. Lo que contaba Maroco ahora de las maletas, y lo que yo les contaba a mi papá cuando transmitía fútbol desde la cancha. O sea, siempre han sido, la radio se ha prestado para ser muy recursiva. Por ejemplo, ahora con los celulares podemos seguir haciendo radio y hacer radio casi que en vivo. Entonces, yo creo que es un poco la inteligencia, la habilidad de los radiofonistas para con cualquier elemento o herramienta tecnológica poder hacer buena radio. No sé si me hago entender, pero eso es un poco la idea. La última vez que lloró, ¿y por qué? Yo a veces lloro en silencio. Sí, a ver, lloré porque, espera, ya me acuerdo por qué lloré. No, pues a veces recordando, ¿no? Sobre todo las personas que se van, a veces uno las recuerda por algo. O era mi sobrina, por ejemplo, Florencia, que está grandísima y está cantando impresionante. Hace poco la vi en un video cantando pero es llorar de emoción, de felicidad, de orgullo. Serie de televisión en esa época de las pantallas en blanco y negro, o la llegada a color que usted recuerde que lo haya marcado en la infancia o adolescencia. A ver, que veía mucho. ¿Usted se acuerda de una serie como Misión Imposible? Ah, sí, la perdí, por supuesto. Me parecía claro. Buenísima. Como siempre, si tú o uno de tus elementos de la fuerza son secuestrados o asesinados, la Secretaría desaprobará cualquier conocimiento de sus acciones. Este disco se autodestruirá en 5 segundos. Buena suerte, Jimmy. Veía mucho también una que era medio cursi, pero era muy, muy divertida, que era Los Waltons, los domingos por la mañana, una familia de esas gringa americana. Sí, sí, sí. Veía también la familia Ingalls. Y después, nada, sabe que yo no era muy de televisión. Después me dediqué más a oír radio, a oír música, a oír Veracruz, más que ver televisión. Eso era lo que más me gustaba a mí, y leer mucho. Leer sobre todo, que mi papá me decía, porque mi papá me conseguía revistas francesas de fútbol. Yo no sé cómo hacía para leer, pero leía revistas francesas de France Football y una revista que se llama Mundial. Eso era lo que más hacía, más que ver series de televisión. No me enganché con ninguna. Ahora sí, últimamente sí ando viendo series de televisión. La última así grande que me encantó, Breaking Bad. De los DJs, de los disc jockeys con los que usted compartió en los 80, en los 90, ¿usted a quién admiraba y por qué? A ver, de los DJs de los 80 siempre lo mencionamos ahora. Creo que Tito López fue una inspiración en su época. Y oír a Casey Kasem cuando hacía el American Top 40, me parece que eso fue también mucha inspiración. Bueno, ya después en una radio un poquito más adulta, pero que era una maravilla oír a las voces de Caracol Estéreo de la época, un tipo como Otto Greinfestin, como los Sánchez Cristo, Julio y Jaime, como el mismo Julio Nieto Bernal, Manolo Belón también, que lo podía oír FM ya echando rollos de los Beatles. Esos son un poco los que me inspiraron. Bueno, Manolo Belón pasó por este programa, y a propósito, ¿ha pensado usted en escribir de pronto? ¿Y qué opinión tiene de los libros de Manolo, si ha leído alguno? Hombre, no he hecho el ejercicio porque me parece un ejercicio creativo dificilísimo, escribirme. Admiro mucho a la gente que escribe y que escribe bien. Tengo que intentarlo. Escribo cositas, pero no me atrevo todavía a publicarlas. Pero sí debo ser más atrevido a la hora de escribir. Por ahora creo que el desarrollo mío, por lo menos a la hora de comunicarme, es hablando, por ahora. Andrés, ¿es mejor entrevistar o ser entrevistado? No, a mí me gustan las dos. Yo me siento bien, pero me gusta más estar al otro lado, donde están ustedes. Okay. Este fogueo a veces no es fácil. Andrés Nieto Molina, ¿qué herencia le deja a la nueva generación de comunicadores de Colombia? No, yo siempre he dicho, hermano, que me parece, sobre todo los comunicadores, los periodistas deben leer mucho. Leer mucho, así sea portales, web, tener mucha información a la mano, documentarse, ser muy recursivos, contrastar y sobre todo preguntar mucho, hacerse muchos interrogantes sobre todo. Eso es más o menos como las cosas que uno le dejaría a las nuevas generaciones. Estando en Chile, ¿ya asistió a algún festival de Viña del Mar? ¿Y qué tal la experiencia? ¿Si era así? Fui al último, porque el año pasado no hicieron por pandemia, pero fui al último, donde estuvo Maroon 5, que le fue muy mal, porque ellos pensaban que venían a un concierto, cuando después le dijeron, es un programa de televisión y en algunos casos tienen que doblar. Entonces parece que hicieron unos comentarios desobligantes, eso causó un poquito de controversia acá en Chile, pero ese último festival estuvo también Pablo Alborán, que me pareció muy bueno, y Mon Laferte, creo que fueron los shows más exitosos. Ah, no, y les voy a recomendar una cantante, se llama Francisca Valenzuela, chilena, fantástica, se la recomiendo para que alguna vez la oiga. Lástima que no haya tenido mucha difusión en Colombia, pero fueron los shows que más me gustaron. Fue un show un poquito Eso fue antes de que comenzara la pandemia. Yo diría que fue, termina Viña del Mar y a la semana se da el primer caso de contagio de COVID en Chile. Entonces ya veníamos con las noticias de Wuhan, del contagio, y veníamos de algo muy duro que era el estallido social. Entonces estaba todavía un poco el temor, la incertidumbre. Hubo de hecho protestas el primer día del festival y a mí me tocó enfrentarme a esas protestas. Las contamos para W Radio en su momento, que tuve la fortuna de trabajar para ellos en esos días. Y fue con carro lanzagua y todo, y con los carabineros atacando a un grupo de manifestantes, y yo estaba involucrado ahí tratando de entrar, y fue duro, fue complicado porque veníamos de 3 meses durísimos en Chile de protestas. Dos preguntas en una. ¿Qué tan adicto es al celular y a cuántos grupos de WhatsApp pertenece? Adicto al celular mucho todavía, un vicio que es difícil, porque quizás uno está dejando toda su vida ahí. ¿En qué sentido? Es material informativo, está en Twitter o en cualquier página. Grabar está en este momento estoy hablando por el celular para poder hacer el programa con ustedes. Y se volvió parte imprescindible de la vida, casi que la vida uno está en un celular. Grupos de WhatsApp, varios, pero el que más consulto es de un señor de Cali que se llama Roberto Ramírez, que llama Colombia 123, que el tipo tira información permanente sobre Colombia y el mundo. Es un grupo bien interesante. Y uno que tiene don Edgar Hosman, que es un hombre también muy conocido en los medios de radiodifusores colombianos, donde también me gusta leer lo que escribe, me parece muy interesante porque son esas leyendas de la radio metidas en un grupo de WhatsApp. Un amor platónico de la época, para muchos era Farrah Fawcett, para otros Brooke Shields, para otros la misma, ¿cómo se llama la protagonista de La Mujer Maravilla? Linda Carter. Linda Carter, pero exacto. Pero ¿sabe quién? Ornella Muti, actriz italiana. Ah, Ornella Muti, claro. Divina. Sí, es un buen gusto. Hermosa esa mujer. Y Sofía Loren en sus buenas épocas también, ¿no? Sí, y les voy a hablar de un placer culposo. Aquí nadie me está oyendo, pero me gustaba mucho Yuri, por ejemplo. Uy, Yuri, sí. Sí, sí, pero placer culposo, y me sabía La Maldita Primavera. Y grababa sus participaciones en el show de Jorge Barón, pero que no le cuenten a nadie. Oye, ¿cómo se llamaba la bailarina, la Carolina Ambrosio? Que uno veía ese programa solamente por ver la bailarina. Así que le decía, thank you, de thank you. Sí, pero no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Sí, pero esa era toda voluptuosa, ¿no? En su vida las mascotas son importantes, ¿tiene mascotas? Mire, por Catalina he aprendido a respetar, a querer y aprender de los animales. Yo pensé que no iba a ser así. Tuvimos un gato que se llamaba Freddy, que ya se nos fue, pero es un ángel ahí que nos está cuidando. Pero por él aprendí a querer más a los gatos y a los animales. Y con Catalina los he aprendido a querer muchísimo. Me parece que son unos seres fabulosos los animales. Hay que aprender mucho de ellos. Y ya para finalizar, Andrés, pues lo más importante ahora es la reflexión o enseñanza que le ha dejado la pandemia en todos estos ya largos 15, 16 meses que llevamos. ¿Qué me ha dejado? Ante todo, que tenemos, primero, bueno, yo soy un tipo que no era muy de quedarme en casa todo el tiempo. Nos ha tocado quedarnos en casa, aprender más de estar en casa, de compartir más. Pero la mayor enseñanza que me ha dejado, sinceramente, es que creo que estoy haciendo buena comida. Creo que estoy cocinando bien. No sabía y he aprendido, creo, no sé. A veces me descacho un poco, le meto más sal a una sopa o pero por lo menos ya tengo olla express y hago unos frijoles buenísimos. No como los que hacía mi mamá, pero estoy aprendiendo. ¿Cómo le decía cariñosamente a su mamá? ¿Cómo le dice? Me dice Andy, ¿no? A mí me dicen Andy. ¿Pero a ella le dicen cómo? Cuca. Cuca. A ella no le diga Olga Lucía, dígale Cuca. Sí, sí, sí. La verdad es que... Dice Olga Lucía y no se voltea. Conversé un par de veces con ella. Una gran mujer, una gran dama. Fabulosa. Felicitaciones por esa gran madre. Sí. Mi mamá es vital, importante en todo este proceso que tuvimos tanto mi hermano como yo y como las niñas ahora, como Paulina y Florencia, las hijas de Alejandro, que son también fabulosas. Esas niñas van a llegar legítimos. Que el papá y que el tío. Así debe ser. Andrés Nieto Molina, ¿cómo le pareció brevemente el recorrido que hicimos hoy en el metro por Veracruz? Muchachos, me sentí súper cómodo, hablar con amigos a distancia. Lo único que me duele es no poderlos ver para abrazarlos y tomarnos un guarito. Uy, sí, hace bastante falta. Bueno, preparemos una canción entonces. No sé si esa época de Veracruz o alguna canción que lo haya marcado. Vamos nuevamente. La de Police. Listo, ¿qué tal si despedimos con esa? Cuente la historia como en su buena época de los datos de la radio aquí cuando empezó en 98.9, ahora 91.1, pero cuéntenos un poquito de la canción y preséntala bien, pues, Andrés, para despedir. Pues siempre me gusta decir que Sting era un hombre que le decían Sting cuando era músico de jazz en Hamburgo. Es inglés, pero se iba a Hamburgo con bandas de jazz y se ponía unas camisetas rayadas de rayas horizontales negras y blancas, lo que lo asemejaba a un insecto que hacía chuzones, piconazos, sting. Por eso se llama así este grupo, la guitarra de Andy Summer. Le recomiendo el documental de Police y Stuart Copeland, que al lado de Miles, el productor, crearon esta banda fabulosa, que crearon un sonido post-punk muy bueno en Inglaterra llamado el regata de blanco o el reggae de blancos, inspirados en la música reggae con algo de rock inglés. De esa época, quizás su canción más exitosa, más famosa, es esta que se llama Every Breath You Take, cada vez que respiras, que además alguna vez la usé, la traduje y se la mandé a una novia de la época y pensaba que era inspiración mía, nunca le dije que era de Sting, y creo que con eso la conquisté. Cada vez que te muevas, cada vez que des un paso, every move you make, I'll be watching you, te estaré mirando y lo seguiré mirando por Veracruz en el metro. Gracias John W, gracias Juan Diego, muy queridos por esta invitación.